En El Salvador, más de 35 mil familias campesinas salvadoreñas recibieron la legalización de sus tierras. Las escrituras de sus parcelas les fueron entregadas tras una constante lucha y demanda. Le damos el pase a nuestros amigos y amigas de Radio Canal en El Salvador. Hola amigos y amigas, qué bien encontrarme en este fin de semana nuevamente con ustedes. En los pasados 20 años del gobierno de la derecha, miles de familias que vivieron en tierras nacionales exigían su escrituración o legalización de sus parcelas, pero los gobernantes de esos años, y que respondían a los intereses de la burguesía, nunca dieron respuesta a la demanda de las familias pobres. Entregar escrituras o legalizar a más de 50 mil familias fue una promesa de campaña del presidente de la República, Mauricio Funes. Las expectativas han sobrepasado con todo el éxito que se ha tenido en la solución de este problema que venía arrastrando miles de familias que fueron amenazadas de desalojo. Los beneficiados se muestran satisfechos por recibir las escrituras de las tierras en las que han vivido, han trabajado durante más de una década. Sí, yo doy gracias a Dios por Dios y el gobierno y todos los que han estado en estos trabajos, va, les damos gracias por todo. Bueno, 20 años, así es, sí, así es. Gracias a Dios nos sentimos bien, porque no había otro gobierno que nos haya brindado un pedacito de tierra y a lo que este los ha brindado. Un año esperé nomás, sí. Pero ya es una ayudita que tenemos ya la mayoría. El año pasado, el gobernante salvadoreño totalizó 32 mil títulos de propiedad. Se proyecta que para el fin de su gestión se entregarán más de 55 mil propiedades. Esta es una promesa de campaña que le apuesta a la recuperación de la agricultura y la disminución de la pobreza. Que gracias por lo que ha hecho, porque ningún gobierno les había dado esta clase de escritura, ¿va? Así como él ha dado. Que muy agradecido, pues va ahí por estos gestos que está haciendo por la pobrería, pues va ahí más con el sector campesino, ¿verdad? Va ahí que siga trabajando siempre de la mano con nosotros, pues. El resto que le queda, como dice él, va de periodo de él, ¿verdad? Izalco, ubicado en el departamento de Sonsonate, en el occidente del país, es uno de los municipios que este año están siendo beneficiados con la escrituración de tierras que han sido trabajadas por campesinos y campesinas de la zona. El presidente de la República, Mauricio Funes, hace énfasis en la propiedad histórica de las tierras. Más que hacer un acto de entrega de escrituras, vengo a acompañar y a felicitar a las familias que a partir de hoy, y esto es lo importante del acto de este día, a partir de hoy van a tener la seguridad de que la tierra en la que han residido, en la que han vivido, en la que han trabajado por años y años, ahora esa tierra es de ustedes y nadie se la puede quitar. La propiedad legal de las tierras significa la oportunidad para optar por un crédito con fines agrícolas, que es una opción para aumentar la productividad y la diversidad de los cultivos de los salvadoreños y salvadoreñas. Ahora tienen como demostrar que ustedes son los propietarios de la tierra que han trabajado todos estos años. Pero ese título, el que acabo de hacer entrega en forma simbólica a 5 propietarios que han tenido que esperar entre 15 y 20 años para poder gozar de este derecho. La entrega de propiedades está anexada a la entrega de paquetes agrícolas y créditos que permiten a miles de familias una oportunidad para mejorar su calidad de vida y reforzar la reserva de granos para toda la población que consume en su dieta básica, granos como el maíz y el frijol. Durante la administración de Mauricio Funes se ha garantizado una estrategia integral para recuperar la capacidad productiva de la campaña salvadoreña, que incluye capacitaciones, asistencia técnica, así como mejorar la productividad y el crédito con intereses bajos. Así, amigas y amigos, hemos dado un pequeño vistazo de lo que está haciendo el gobierno de El Salvador y les invitamos a seguir en sintonía de la revista informativa Voces Nuestras.